bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Está conmigo Héctor Urruti, que les habla Raúl Medina. Gracias por la invitación, hermano Medina. Dios les bendiga, nuevo tiempo, y a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. Espero que podamos ser un aporte. Hay un texto que es el centro de nuestro tema. Me parece interesante tocarlo. En el Salmo 19, tú lo recuerdas bien, Salmo 19, ajá, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que dice ese Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Interesante es que algunas personas quizás no se refieren a esto, pero a contemplar la naturaleza. Por ejemplo, este filósofo Kant dice: hay dos cosas que llenan el alma de santa reverencia y maravilla siempre creciente: el espectáculo de los cielos estrellados que virtualmente nos aniquilan como seres físicos, y la ley moral que nos eleva a una dignidad infinita. Interesante, porque cuando uno le ha tocado estar en el campo sin las luces de la ciudad y mira el cielo, la verdad que es extraordinariamente maravilloso lo que sus ojos pueden ver a la distancia. Eso, los ojos, pero ¿qué hay detrás de ello, verdad, Héctor? Claro, sin duda Kant se refiere al Salmo 19, porque justamente este Salmo habla de la creación de Dios y habla de la ley de Dios. Ambos son medios por los cuales Dios se comunica. Y de hecho, cuando dice que los cielos hablan, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, luego dice: sin lenguaje, sin palabras, no es oída su voz. Sin embargo, todos podemos interpretar el mensaje. La naturaleza habla del Creador. Y no solamente Kant, sino muchos otros filósofos, también pintores. La Capilla Sixtina está llena de obras de arte de los más grandes pintores renacentistas, que se inspiraron también en la creación como uno de los tópicos de la Biblia. Tenemos también Haydn, ¿verdad? Mozart, grandes músicos que también se inspiraron en la creación. Y así distintas personas, hay científicos que han hecho grandes descubrimientos basados en algunas premisas que están también en Génesis, en cuanto a la dieta, en cuanto a la salud, también muchos se han inspirado en la dieta bíblica de Génesis para tener una vida más saludable. Entonces, Génesis, la creación en particular, ha sido un aporte para la cultura, para la ciencia y para el arte a través de la historia. Bueno, Génesis se inicia, ¿no es cierto? Inicia su relato, pero también nos inicia a nosotros, porque allí nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos a ir. En Apocalipsis 7:1 deja abierta una puerta para hacer, o quizás no comprender lo que la Biblia dice en cuanto a la tierra. Dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto quizás denota que en algunos están pensando que la tierra es quizás una tierra plana. Y he escuchado a algunas personas que me lo han dicho así: cuando vas al Polo Norte, dice, ahí se pierde, nadie llega, como que hay un abismo después, una serie de cosas que aparecen en teoría, digamos. Uh-huh. ¿Pero es así? ¿La Biblia está diciendo que la tierra es plana? No, la verdad es que un aspecto importante al estudiar la Biblia es reconocer qué género literario tenemos enfrente. Cuando leemos el Apocalipsis hay que considerar que hay un interés simbólico. El número 4 es un número simbólico en Apocalipsis que significa universalidad. Y junto con el 3 son números que se repiten bastante. Y al sumarse dan el 7 de la totalidad, y al multiplicarse dan el 12, que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces no hay que tomar esta frase, los cuatro ángulos de la tierra, en forma literal, porque se refiere básicamente a los cuatro puntos cardinales, y está dado en un lenguaje figurado para abarcar la totalidad del planeta, pero no está describiendo en forma cosmológica cómo está conformada la Tierra. Hay otros otros textos que describen también la tierra en lenguaje y en un contexto poético a través de metáforas y comparaciones, que tampoco debiéramos tomarlo literalmente para formarnos una idea de cómo es nuestro planeta y el sistema solar o el universo. Lo que sí podemos considerar en forma literal e histórica como un relato narrativo de la creación misma es Génesis 1 y 2, que el género literario es histórico-narrativo y tiene los mismos elementos de las historias reales. Por lo tanto, allí sí podemos encontrar una descripción más exacta acerca de cómo es la Tierra, el universo y la vida que Dios creó. Claro, fíjate que Job, que es un libro extraordinario, en Job 26, 7 al 10 dice: Él extiende al norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Interesante el texto, ¿verdad?, en relación a lo que estamos conversando. Claro, sí, Job es eminentemente poético. Los primeros y últimos capítulos están en lenguaje en prosa, narrativa, y nos cuentan la historia de Job, un personaje real e histórico, pero los diálogos tienen bastante poesía. Sin embargo, a pesar de usar figuras literarias, no significa que el mensaje que se entrega en cada discurso, tanto de Job como de sus amigos, esté incorrecto, porque ellos pretenden decir verdades y hay como una competencia, quién es más sabio, quién dice cosas más acertadas y quién puede a través de la naturaleza conocida deducir aquellas cosas desconocidas como el origen del dolor. Entonces hay un discurso que es correcto, sin embargo está dado el lenguaje poético. Y allí hay que lograr sacar los datos, digamos, fidedignos, el contenido del lenguaje en el cual está revestido a veces. Allí podemos obtener el dato de que la tierra no está sobre elefantes, ni sobre una tortuga, ni sobre pilares. Y se contradeciría, ¿verdad?, con otros textos de la Biblia donde dice que Dios puso los pilares de la tierra o sus bases. Y es porque en algunos otros textos, como por ejemplo Job capítulo 38, del versículo 4 al 6, describe la creación, la semana de la creación, a través de la figura de un carpintero, como si Dios fuera un carpintero o un constructor más bien, que está construyendo la tierra como si fuera una casa, y describe sus distintas partes, su techo, su piso, sus bases. Pero no quiere decir que la tierra tenga esa forma. Y eso es importante, digamos, cuando estudiamos un texto de la creación, ver en qué contexto está y si el lenguaje es literal o es figurado. Vamos a conversar ahora la creación en la literatura antigua y también el Génesis versus el paganismo. Son dos palabras que aquí vamos a tratar de, en los minutitos que nos dan, hablar. Literatura antigua, ¿qué es lo que significa eso en ese sentido, Héctor? Literatura antigua. Bueno, aquí se refiere específicamente a los textos literarios del antiguo Cercano Oriente que describen la creación. Se le llama también los mitos de la creación. Hay literatura que se ha encontrado prácticamente en todas las culturas del antiguo Cercano Oriente que rodea la tierra bíblica, que nos relatan acerca de la creación y tiene algunas similitudes con la Biblia y otras cosas que son muy diferentes. Pero interesantemente, los arqueólogos y también los descubridores, los colonos de otras tierras, desde el siglo XV en adelante, descubrieron que también los pueblos legendarios de África, las distintas tribus de las Américas, del lejano Oriente, de Australia y de distintos lugares del globo terráqueo, incluso del Polo Norte y de Tierra del Fuego, tienen relatos acerca de la creación, del diluvio, de la caída de una torre de Babel, que son, digamos, el mensaje que Noé y sus hijos transmitieron a todas sus generaciones y son los que después poblaron el mundo. lo fueron distorsionando o adaptando a sus distintas culturas que fueron formando. Sin embargo, vienen de una misma fuente común, que es el relato histórico verídico de una creación, y que al mismo tiempo podemos confiar en que el relato más acertado, más fidedigno, es la Biblia, ya que Dios inspiró a Moisés. O sea, no solamente estaba repitiendo tradición de la cultura hebrea, sino que al mismo tiempo estaba escribiendo palabra de Dios. Ahora, uno tiene que pensar también, y yo creo que hay argumento en este sentido, Héctor, que en la época en que escribe Moisés también hay mucha literatura que está contemporánea a él. Entonces algunos pueden decir, bueno, Moisés basó en esa literatura la creación, o la literatura esa se basó en lo que Moisés dijo. Pero hay algunos detalles cuando se habla, tengo aquí en mi epopeya Atrahasis, y tiene algunas expresiones que ya dejan de lado todo lo que pueda ser creación, como el Dios la relata. Dice, cuando los dioses en lugar del hombre, estas son frases, hicieron la obra, llevaron las cargas de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la modestia demasiado grande, dejen que la diosa matriz cree descendencia. No sé, cuando yo leo esto, que son algunas frases, estuve mirando en internet esto, pero tiene mucho más detalle, uno dice, esta literatura está en base acotado, digamos, al ser humano, a sus vivencias, a sus dolores, a su tragedia, pero Dios no es así. Cuando creó, efectivamente, no está hablando así porque él hizo algo que no tenía estas características, ¿no te parece, Héctor? Claro, en general los relatos del antiguo cercano oriente hablan de la creación del hombre no como parte del propósito de algún dios de amor o de alguna divinidad, sino que lo miran como, digamos, el ser humano fue creado para satisfacer alguna necesidad de un dios. En algunas culturas el ser humano fue creado para alimentar a los dioses. En otra cultura, como digamos el Atrahasis, en este caso, dice que los hombres fueron creados para hacer el trabajo de los dioses inferiores, para que estos dioses no se cansaran y no protestaran, y así pudieran los dioses estar holgazanes, descansando. Por lo tanto, el ser humano fue hecho con el único propósito de realizar un trabajo servil y rebelarse, digamos, contra esta aristocracia, era rebelarse contra la divinidad, y los dioses eran terribles, lanzaban truenos y rayos cuando alguien no obedecía. Por lo tanto, era todo un sometimiento político, económico, basado en estos mitos de la creación. También vamos a ver un poco el Génesis versus el paganismo. Interesante eso. Tú habías dicho algo del paganismo durante la semana, quizás lo puedas repetir ahora para quienes están en el resumen. Paganismo o pagano viene del latín pagus, que literalmente significa campo, y es porque en los tiempos del Imperio Romano, la gente que vivía en Roma o en las ciudades civilizadas tenía una religión oficial, podríamos decir, creían los dioses institucionalizados, pero la gente de los campos, analfabeta, sin acceso, digamos, a la cultura, ellos tenían su religión un poco deformada, tenían sus propios dioses, y por lo tanto la palabra pagano significaba no solamente un campesino, sino que significaba también una persona que no adoraba a los dioses oficiales del Imperio Romano. Cuando se habla de los relatos paganos o del paganismo, se refiere al mundo que no conocía al Dios verdadero en los tiempos de Moisés. En este caso, la cultura egipcia, la cultura babilónica, los cananeos, todos aquellos pueblos que interactuaron con el pueblo de Dios, pero que no creían en el Dios de Israel. Allí en el Génesis capítulo 1, el 14 en adelante, dijo luego Dios, hagamos lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Qué interesante este relato, que omite los nombres que conocemos nosotros, ¿cuáles son estas estrellas? ¿Cuál sería la idea que usted tuvo al poner lumbreras, verdad, de noche y de día? Claro, bueno, simplemente es un título de la función que cumplen, una función de lumbreras, de alumbrar, pero no le llama por el nombre propio. En hebreo el sol se llama Shamash, pero lo interesante es que los nombres del sol y la luna, no solo en hebreo, sino en las distintas culturas, eran también el nombre de la divinidad que estos astros representaban. El sol, la luna fueron adorados en todas las culturas antiguas. Y el hecho de que aquí intencionalmente no se dé, no se lo mencione por nombre, sino se le llame lumbreras, está aludiendo a la función que cumplen, para la cual Dios los creó, y le está quitando personalidad, le está quitando identidad y también deidad. Simplemente son parte de la creación de Dios, como cualquier otro elemento. Y curiosamente, el texto resalta también la función que cumplen para alumbrar, para estaciones, para años, para días. Resalta su función y no su personalidad. También podemos decir que fueron relegados al cuarto día. En otro relato de creación aparecen como lo más importante, lo primero que fue creado. En otras culturas, el sol participa en la creación como Dios. Ahora también es interesante que el único día en el cual Dios no puso nombre a los objetos que creó fue el cuarto. Porque en los primeros días Dios puso nombre a cada elemento creado, y en los últimos días dio la tarea al hombre de que pusiera nombre a los animales, aves, peces. Pero acá lo único que quedó sin nombre fue el sol y la luna. Vamos a hablar de la creación y el tiempo. ¿Qué es lo que es tiempo? La verdad que interesante esto del tiempo cuando uno investiga. Sí, bueno, en este caso se está refiriendo al tiempo de vida de los patriarcas, de los antediluvianos y los podiluvianos. La palabra con que se encabezan todas las genealogías en el libro de Génesis y en otros libros del Antiguo Testamento es una palabra hebrea que se pronuncia Toledot, y se traduce al griego como Génesis. En realidad se pronunciaría Génesis en griego. Nosotros le llamamos Génesis. Y fue, digamos, lo que escogieron los rabinos 3 siglos antes de Cristo para colocar como título al libro completo. Y esta palabra, Génesis, o Toledot en hebreo, literalmente significa engendramiento. Y tiene que ver con el dar a luz, con el nacer, con el vivir. Y tiene que ver no solamente con tiempo de vida, sino geografía también, tiempo y espacio. Lugar donde se vive y tiempo en que se vive, y tiene que ver con ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias naturales porque esta palabra se puede traducir como engendrar, como dar a luz, tiene que ver con vida, pero también se puede traducir como la historia de, o la descendencia de, y mirarlo en forma social. Entonces, esta palabra es una palabra muy amplia y es interesante que marca la descendencia de los distintos patriarcas desde Adán. Y Génesis 5 comienza diciendo que Adán fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Y él tuvo un hijo llamado Set a su imagen y semejanza, y continúa la enumeración hasta llegar a Noé. Y Génesis 11 retoma esta genealogía desde Noé y sus hijos, a través de Sem, hasta llegar a Abraham. Por lo tanto, nos llevan durante milenios, desde el primer hombre hasta Abraham, el padre de los judíos. Y esto inserta la historia de Israel, la historia real de Israel, que sí, de verdad, nadie duda de que Israel sea una nación, que sí, que desciende de Abraham, la inserta en la línea genealógica directa del primer hombre, Adán, y Eva, en este caso, ¿verdad? La primera pareja humana. Ese es un detalle interesante. Sí, estoy pensando que, y decirle a nuestros auditores que lean todo el capítulo 5 donde está esa genealogía, ¿no es cierto? Comenzando con Adán. ¿Cuánto tiempo vivió? Interesante eso que lo acota al tiempo. Por ejemplo, textualmente, el texto nos dice que y vivió Adán 120 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué te parece? Ahí está una descripción de tiempo en el cual estuvo inserto Adán, vivió, comenzó y murió. Eso es un detalle que aparece en muchos de los... Claro. Sí, esto, digamos, es relevante porque de todas las genealogías que aparecen en la Biblia, incluyendo la genealogía del libro de Crónicas, la genealogía del libro de Ruth, la genealogía de Mateo, de Lucas, ninguna tiene este detalle. En toda la genealogía encontramos los nombres de los personajes, los nombres de los hijos, pero no encontramos las edades, edad en que engendró a su hijo, cuántos años más vivió y cuál es el total de años que tuvo de vida. Entonces, estos detalles hacen que estas genealogías del capítulo 5 y 11 de Génesis, que son únicas, sean llamadas cronogenealogías, porque tienen esa característica temporal peculiar. Y esto hace pensar a muchos eruditos de que las genealogías del Génesis tienen un carácter histórico más relevante que las genealogías del resto de la Biblia. Se sabe, por ejemplo, que hay genealogías en las cuales se saltó algunos antepasados, porque se quiere resaltar a lo más importante. Pero aquí, al parecer, hay un intento de exhaustividad, de mencionar a todos los personajes, porque podríamos decir quizás entre Adán y Set pudo haber 10 generaciones que no se contaron, y tal vez en lugar de 6.000 años de historia, tengamos 50.000 años de historia desde la creación de Adán. Sin embargo, el texto es muy enfático en decir que Adán tenía 130 años de creado cuando engendró a su hijo Set, y dice que después vivió 800 años más, tuvo otros hijos durante ese tiempo, y en total, los años totales de vida de él fueron 930. Entonces, matemáticamente, no hay cómo decir que Set no es hijo directo de Abraham, y no hay un espacio de varias genealogías entre los dos que se podría argumentar, ¿verdad? Pero en este caso está tan trabado, digamos, la cronología de un antepasado con el siguiente, que parece difícil insertar o sacar personajes de esta línea genealógica. Mateo 19 dice, y él respondió, le dijo, haciendo una... había un cuestionamiento, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Claro, tanto Génesis 1, 28, como también Génesis capítulo 2, 18 al 20, 24, 23, donde habla de la creación de Adán y Eva y la unión en matrimonio de ambos. Entonces, claro, para Jesucristo, como también para los apóstoles, la historicidad de Adán y Eva era algo que no lo cuestionaron. La verdad es que ellos consideraron que Adán, Eva fueron personajes literales, reales. También el Nuevo Testamento menciona a Caín, menciona a Abel y menciona a Set como personajes históricos y reales. Nunca hay una insinuación en el Nuevo Testamento por los autores inspirados de que los personajes del Génesis sean personajes mitológicos, simbólicos, figurativos, representativos, sino que siempre se habla de ellos como personajes reales. Por lo tanto, Génesis es la base de la historia bíblica. Y es interesante que el Evangelio de Mateo, Mateo 1.1, comienza con una genealogía. Dice Mateo 1.1, libro del Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En otras palabras, Mateo está conectando la genealogía de Cristo directamente con Abraham, que está en la genealogía de Génesis 11. Mencionamos que las dos genealogías más exhaustivas temporalmente son la del 5 y la del 11. Bueno, Mateo engancha a Jesucristo con esta genealogía de Abraham que está en el capítulo 11 del Génesis. Aquí la palabra genealogía en nuestra Biblia, en el original en griego, es la palabra Génesis, que es la misma con la que se encabezan las genealogías de Génesis. Bueno, amables oyentes, el tiempo se nos acabó. Gracias porque ha estado con nosotros. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Gracias, Héctor. Que Dios les bendiga. Un abrazo, hermano Medina. Ojalá que haya podido ser un aporte en los comentarios que hacemos con mi hermano. Que Dios les bendiga.